el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un programa de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y este día platicaremos con el maestro Alejandro de la Peña, subcoordinador de atención del área de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras, una organización que contribuye a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. El tema en el que platicaremos hoy con Alejandro será población migrante LGBTTI. Querido Alejandro, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Buenas tardes. Hola José Luis, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En la parte musical escuchamos Clandestino de Manu Chao, una canción emblemática del trabajo que en pro del reconocimiento y defensa de los derechos de las personas migrantes. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras. Para ello pueden buscarnos en Facebook, estamos como Así Legal, y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Vamos a escuchar la siguiente información sobre población migrante LGBTTI. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Migrantes LGBTTI. En general, la población migrante es vulnerable a través de actos de violencia, tanto por parte de algunos sectores de la sociedad como de instituciones que, en teoría, están obligadas a respetar y proteger sus derechos. Cuando hablamos de población migrante, regularmente nos llega a la mente la imagen de un hombre, quizá campesino. Sin embargo, las personas que migran son muy diversas y entre ellas podemos encontrar a integrantes de la población LGBTTI, quienes son uno de los grupos que más expuestos se ve a la violencia, los prejuicios y los estereotipos que existen en torno a la identidad, expresión de género y orientación sexual son elementos que siempre están presentes en la discriminación que ejercen contra esta población. El abuso sexual, la tortura, el homicidio y la discriminación son factores de riesgo a las que las personas están expuestas tanto en sus países de origen como en los países de llegada. En muchos de los casos, las personas LGBTTI salen de sus lugares de origen para escapar de la violencia que hay en su contra. Lo lamentable es que esas cadenas no son rotas con la migración. Frecuentemente, los perpetradores de violencia son actores estatales, no estatales, una buena parte de las instituciones de gobierno y de la sociedad, incluyendo la propia familia, que reproduce formas de violencia que son una de las principales razones que obligan a las personas a migrar. El viaje hacia el lugar en el que se piensa que será posible desarrollar un proyecto de vida se vuelve particularmente tortuoso. De acuerdo con la Organización Sin Fronteras, la mayoría de la población LGBTTI que migra lo hace en solitario, sin redes de apoyo en el lugar de salida ni en el destino. En el camino incluso hay albergues en los que no se permite su admisión. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Regresamos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. El tema de hoy es población migrante LGBTTI. Para platicarnos de ello, tenemos en el estudio al maestro Alejandro de la Peña, subcoordinador de atención psicosocial de Sin Fronteras, una organización que contribuye a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional. Querido Alejandro, nuevamente bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es Sin Fronteras? Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Sin Fronteras es una organización civil dedicada desde hace más de 20 años a la atención directa e incidencia política con población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional en la Ciudad de México. En este trabajo hacemos muchas cosas, entre ellas el trabajo con legisladores, con tomadores de decisiones para la implementación de políticas públicas en estos temas y la mejora de los marcos regulatorios. Y por otra parte, la atención directa, que va desde la parte legal hasta el acompañamiento psicosocial que damos a ellos, ¿no? ¿En qué consiste el tema del acompañamiento psicosocial? El acompañamiento psicosocial es toda esta parte del proceso de vivir la migración, que tiene que ver con necesidades básicas, que tiene que ver con integración social, que tiene que ver con el desarrollar los proyectos de vida en el nuevo contexto y la atención más básica, incluso de salud, alimentación, vivienda. Todos esos temas los vamos acompañando, ya sea con apoyo directo, con asesoría y con orientaciones muy generales para la gente que se acerca con nosotros. Querido Alejandro, ¿ustedes tienen atención específica o focalizada para grupos específicos? Me refiero mujeres, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, población LGBTTI. Digamos, ¿la tienen separada el tipo de atención? Pues nosotros, producto de esta experiencia de 20 años, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo de atención que tiene como principio general poner en el centro a la persona. Uh-huh. Esto hace que tengamos la posibilidad de enfocarnos de acuerdo a las características y necesidades específicas de cada persona que llega. Porque además el fenómeno migratorio es un fenómeno cambiante. Entonces, ahora estamos hablando de nuevos grupos que llegan y que tal vez hace 7 años no teníamos en consideración, como puede ser la población LGBTTI, como pueden ser niños, niñas y adolescentes migrantes, no acompañados, familias completas. Es decir, hemos desarrollado un modelo que al considerar toda esta diversidad, lo que hace es intervenciones específicas para cada persona de acuerdo a sus proyectos de vida y sus características generales. ¿Y el modelo en qué consiste, el modelo de acompañamiento? Bueno, tiene que ver con desde el momento en el que la persona se acerca con nosotros, tenemos un primer encuentro en donde hacemos una evaluación de sus características generales, de su situación, de qué es lo que nos está pidiendo que le apoyemos. Okay. Y a partir de eso lo canalizamos a las áreas pertinentes o en caso de ser necesario damos una atención de emergencia en ese momento, sea remitir a algún, si es una cuestión médica, un hospital o alguna otra institución que pueda dar la atención necesaria, y si nosotros la podemos dar, la brindamos. Pueden ser cosas desde dar alguna contención emocional, si es alguien que viene en crisis porque fue asaltado, porque tuvo algún tipo de violencia en los días antecedentes a su llegada, o si es algo que puede esperar, lo remitimos a la al área correspondiente para la atención que necesitan. Las demandas que ellos tienen son desde saber cómo regularizar su situación migratoria hasta un apoyo muy concreto porque van a estar 3 días aquí en lo que sigue en su camino a los Estados Unidos, okay, o cosas mucho más complicadas como revalidar estudios, como en meter a sus hijos a la escuela, o N cantidad. Súper completo el tema. ¿Cuáles son los grupos que más atienden en términos de situación de vulnerabilidad? Me refiero a indígenas, migrantes, campesinos, mujeres, LGBT. El grupo, el sector que ustedes han identificado que mayormente migra, ¿y de dónde, de cuáles países provienen? Ok. Bueno, ha habido como un proceso muy complejo en los últimos años de diversificación de la población. No estamos hablando que a principios del siglo XXI, del año 2000, había como un perfil predominante de hombres jóvenes migrando, ¿no? Esta migración tradicional por razones económicas. Y el panorama se ha ido complejizando cada vez más. En primer lugar, en términos de motivos por los cuales la gente migra. Tiene que ver con un contexto de mayor pauperización económica, un contexto de mayor violencia, sobre todo en países centroamericanos, en países como de África, como el Congo, como Angola, varios lugares que podremos mencionar, pero en este contexto han surgido muchas poblaciones, ¿no? Okay. Ahorita identificadas tenemos niños, niñas y adolescentes, que pues hace 2 años hubo un gran boom, ¿no? Tenemos también la población LGBTTI, ¿no? Que es algo que ha... Yo no estoy seguro si es algo que acaba de surgir o es algo que se acaba de visibilizar. ¿No? Eso ¿A partir es algo... de cuándo ustedes la empiezan a visibilizar como Sin Fronteras a esta población? Porque entiendo que su modelo pone al centro a la persona y por lo tanto seguramente estas características podrían ser importantes, pero no tanto para la atención. Hay algo muy, muy importante que es identificar, es decir, que hayamos tenido casos, pues ha sido una constante. Siempre ha habido población que está presente, pero como en una llegada mucho más... más numerosa y además algo muy importante en el que la pertenencia a esta comunidad sea la razón por la que migran, ¿no? Es algo que podríamos datar de 3 a 5 años hacia atrás, ¿no? Y en los últimos 2 años que ha aumentado de manera importante, ¿no? Personas que están huyendo de la violencia desde los países centroamericanos principalmente por su pertenencia a esta comunidad o por razones relacionadas con la pertenencia a esta comunidad. Ok, entonces ustedes han identificado que hay gente que huye justamente, o bueno, no que huye, que deja sus países en son de por su identidad o orientación de género, han sido discriminados en sus países, han sido violentados o criminalizados y por lo tanto vienen hacia México. ¿Por qué México? Y si México es su digamos, el país destino o es el país de paso para esta población. Bueno, yo creo que esto hay que contextualizarlo en el flujo migratorio, ¿no? Okay. Es decir, en general no dejan de ser personas que se están movilizando por las mismas razones o razones parecidas al resto de la población. Principalmente los centroamericanos van a Estados Unidos, eso es un hecho, ¿no? Pero también hay centroamericanos que vienen a México o que en el trayecto ante lo que van viviendo deciden quedarse en México. Algo relevante en el caso de la población LGBTTI es que ellos y ellas cuando vienen en el camino son mucho más violentados, están mucho más expuestos a la violencia que otras personas. Eso los lleva a decidir quedarse. También en sus países de origen a veces están expuestos a situaciones de riesgo que otras personas no están expuestos, ¿no? Por lo tanto, sí tienen como características muy específicas en las decisiones que van tomando durante toda su trayectoria migratoria. Los que llegan aquí regularmente es porque deciden quedarse aquí ante lo que han vivido y las posibilidades también que encuentran de apoyo social y de integrarse tal vez por un tiempo en el país, ¿no? ¿Han identificado población trans en temas de migración? Digamos que ha empezado a haber un flujo de personas trans migrantes. Sí, yo creo que es uno de los grupos que más se ha visibilizado en este momento, ¿no? A veces viajan en grupo o a veces se agrupan ya en los lugares de asistencia a lo largo de la ruta migratoria. Y ha habido como datos muy interesantes, ¿no? Por ahí hace 2 años... René Leiva decía que en unas encuestas que él hizo, que por ejemplo de la población LGBTI y mujeres, que son las poblaciones más expuestas a la violencia durante el tránsito migratorio, prácticamente la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población LGBTI estaba expuesta a violencia. Ajá. Y había, y por ejemplo, la CID también señala que la población trans está más expuesta que la población gay y lésbico. Y que además de quienes sufren agresiones, la mayoría llegan a agresiones de, son agresiones de índole sexual, uh-huh, y un gran porcentaje llega a agresiones que pues los llevan a la muerte, ¿no? Entonces es una población que está muy expuesta a este tipo de situaciones. Ale, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos platicamos sobre cuáles son las causas que alientan el flujo migratorio de la población LGBTTI que desde Sin Fronteras han identificado, ¿te parece? De acuerdo. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook asilegal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Diversidad corporal. La diversidad corporal se refiere a una amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se expanden más allá del binario hombre-mujer. Intersex es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal. Que muchos no me quieren por aquí, pero no hay trabajo donde yo nací. Se termina la jornada, el sol dice hasta mañana, y las nubes se devuelven hacia el sur. Tengo una cama para descansar. Sabes que te llamo. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes por el 660 de Radio Ciudadana. El tema de la emisión de hoy, población migrante LGBTTI. Y para ello contamos con la presencia del maestro Alejandro de la Peña, subcoordinador de atención psicosocial de Sin Fronteras, una organización que contribuye a la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas migrantes sujetas a protección internacional. En la parte musical escuchamos A las Tres de Enanitos Verdes. Esta canción relata la soledad que siente una persona migrante cuando se aleja de su hogar y de sus seres queridos. Alejandro, antes de irnos al corte, nos quedamos con la intención de que nos platicaras sobre las causas que alientan el flujo migratorio. Cuéntanos un poquito el flujo migratorio, especialmente de la población LGBTI. Ok, en primer lugar hay que señalar que la migración en general que pasa por México está motivada por un contexto de violencia generalizada y de despojo de medios de vida, que a las poblaciones LGBTI, todas las personas que pertenecen a esta comunidad, están mucho más expuestas a ciertas situaciones muy en específico, ¿no? Hay documentos de Segil que, por ejemplo, marca que en lugares como Honduras son sujetos de agresiones por su pertenencia a esta comunidad, también de detenciones arbitrarias por parte de la policía, asesinato y violencia sexual, lo que muchas veces motiva la salida. A esto podemos agregar que en este contexto muchas de estas personas se convierten en activistas, lo cual también se vuelve una razón por la cual son perseguidos y perseguidas, ¿eh? Y eso los lleva a, ya sea por esta situación específica o por el contexto general en el que ellos viven, a salir y enfrentar todo el proceso migratorio, ¿no? que conlleva. Entonces tenemos un contexto de violencia generalizada, tenemos también la persecución política y también un contexto de hostigamiento permanente por la cultura predominante en estos países, ¿no? Que los lleva a tomar riesgos. El machismo hegemónico que existe. El machismo, todo la pero sobre todo el machismo que se convierte en violencia real, sí, ¿no? Que en otros contextos puede seguir existiendo, pero acá es muy fácil que se desencadene, uh-huh, ¿no? Eso lleva a que haya un contexto de alto riesgo para estas personas que deciden salir y que además lo particular es que salen y siguen expuestos a la misma violencia en los nuevos contextos, ¿no? Uh-huh. No es algo que se corte de tajo, sino que, por ejemplo, en el tránsito, pues también hay un patrón muy similar, ¿no? Donde es una población altamente en un alto riesgo de ser violentados, ¿no? Con características similares de violencia sexual. Y lo que resulta muy particular es que quiénes son los agentes que cometen, por ejemplo, en el tránsito este tipo de violentamientos, ¿no? Que pueden ser desde agresores del crimen organizado hasta otras personas que también van migrando, ¿no? Porque además pues la agresión va desde una mirada hasta una violación o un asesinato. Ahí se han identificado a los perpetradores. ¿De qué sector es el más, cuál es el sector que más perpetra, digamos, el crimen organizado, los propios migrantes que vienen o las autoridades? ¿Ustedes tienen este mapeo? Yo no tenemos datos como tal, pero los testimonios que hemos recabado es que, bueno, los principales agentes de violentamiento, pues sí es crimen organizado, algunos agentes de gobierno, y entre la población tiene que ver con formas de violencia tal vez más sutiles, ¿no? Que podríamos encontrar en cualquier otro contexto en el que nos desarrollemos, ¿no? Que tiene, uh-huh, que ver con discriminación, que tiene que ver con miradas de cierto tipo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Digamos que eso es lo que nosotros tenemos mapeado, ¿no? También hay otra, y hablando como de estas formas de violencia como muy sutiles, esto se hace aún más claro cuando ya llegan a vivir acá, okay, ¿no? Cuando se integran. Okay. Tiene que ver con cosas como hostigamiento, uh-huh, es decir, en la calle les dicen cosas, les gritan cosas, etcétera, la discriminación, y aquí hay un fenómeno bien interesante que tiene que ver con el empleo. Okay. ¿No? Cuando nosotros hemos acompañado procesos de integración laboral, nos hemos encontrado uno que ellos, muchos de ellos y ellas vienen de un contexto, sobre todo la población trans, ¿no? En donde han estado vinculados con algunas redes de prostitución o que son perseguidos por esa misma razón. Y cuando llegan acá, una de sus opciones es integrarse a esos sectores, ¿no? Lo cual, al mismo sector, digamos. Ajá, exacto. Lo, sí, ven como una opción. Okay. Eso no significa que no intenten hacer otro tipo de claro, trabajos. El problema es que cuando intentan otro tipo de trabajos, lo que hemos observado es que las opciones son muy limitadas. Mm-hmm. O sea, solamente son organizaciones o instituciones en donde ya hay cierta conciencia, ya hay cierto avance en términos de la sensibilidad hacia estos grupos que pueden encontrar un empleo. Pero regularmente les cuesta mucho trabajo. Y lo que hemos observado es que las opciones a veces se reducen a dos: las redes de prostitución o la cultura de belleza, ¿no? Lo cual nos, claro, habla del ambiente de hostigamiento y el ambiente un tanto hostil hacia esta población, ¿no? Y como muy desde los prejuicios, etcétera, etcétera. Eso también pues se traduce en la entrada al resto de los derechos más básicos, ¿no? Vivienda. Ahí en términos de derechos, te voy a decir así legal, pero sin fronteras, ¿ha estado empujando algún tema de política pública para el reconocimiento de los derechos de estas personas? En lo general hemos empujado el trabajo para un enfoque que considere las necesidades de cada población. Okay. Tenemos un problema muy, muy interesante y muy complejo, ¿no? Con la población LGBTI, lo que encontramos es esta interseccionalidad en la violación de los derechos, ¿no? Porque uh-huh. es sumar a la situación de vulnerabilidad por su pertenencia a la comunidad LGBTI a su pertenencia a ser migrante, ¿no? Entonces, claro, se cruzan un montón de derechos, sí, que son violentados. Y bueno, por un lado tenemos un gran trabajo en términos de empujar que haya políticas públicas para migrantes uh-huh. en todos estos temas sociales, pero también que con esas políticas tomen en cuenta las particularidades de cada población. Y lo que hemos encontrado es, incluso siendo muy críticos incluso de nuestro trabajo, ¿no? Es como también tenemos organizaciones civiles especializadas en uno u otro tema, pero nunca en su cruce. Sí. ¿No? Y entonces te enfrentas con cosas como desde cuando haces un expediente, ¿qué nombre le vas a poner? Sí. ¿No? Que de inicio tal vez uno no lo sabe porque no está sensibilizado con ese tema, y es un aprendizaje que hemos llevado. Si así ha sido de complejo para nosotros en las instituciones de la sociedad civil, en el gobierno es aún más complejo. Claro. ¿No? Y entonces el trabajo que hemos hecho es ir empujando que estas políticas que va haciendo el gobierno consideren a estas poblaciones desde sus características específicas, y además que esto se traduzca en políticas reales, en acciones reales del gobierno, porque si nos ponemos a revisar las leyes, pues están muy padres, muy bonitas, están todos los derechos respetados, pero esto no necesariamente se traduce en acciones concretas, ¿no? Y programas concretos. Ale, ¿ustedes han identificado si el Estado mexicano está haciendo acciones afirmativas para la regularización de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI o específicamente a las personas trans? ¿Si hay como alguna acción afirmativa sobre esto? Yo creo que articulada como acción afirmativa, ¿no? Ok. Uh-huh. Pero sí ha habido acciones de avance, ¿no? O sea, el hecho de que sí haya reconocimiento de refugio y de recepción de solicitud de asilo para muchas personas que salen por motivos relacionados con su pertenencia a esta comunidad y que se les reconoce por esos motivos. Es decir, no es porque los persiga algún grupo de pandilleros o algún grupo político, sino porque reconocen que pertenecen a esta comunidad y que están en riesgo en su país de origen. Ellos ¿Han logrado casos con este tipo? Exacto, sí ha habido casos en donde, bueno, algunos que sí han sido reconocidos yendo ellos por su propio pie a claro. solicitar asilo, y otros que hemos acompañado en recursos de revisión, etcétera, etcétera, para poder lograr el reconocimiento. Ale, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos gustaría que nos pudieras dar las redes sociales, la información, si hay alguna persona migrante que nos esté escuchando y necesita los servicios que ustedes pueden ofrecer, ¿dónde los pueden localizar? Sí, bueno, nos pueden encontrar ahí en internet en www.sinfronteras.org.mx, ¿no? En nuestras redes sociales también, como Sin Fronteras, en Twitter, en Facebook, y ahí podrán encontrar todos nuestros datos de contacto si es que tienen alguna. Perfecto, Ale, como siempre es un gusto tenerte, hablar contigo aquí en Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y saludos a todo el equipo de Sin Fronteras que hacen un trabajo maravilloso. No, muchas gracias a ustedes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Manuel Lucio, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.